Bueno, ba, hemen gaude, Alberto Friasekin, bera da, ba, Goitentsioaren plataformako ekidea, eta, bueno, berari galdetuko diogu, aber, zehazki nola dagoen proiektua momentu enten. En este momento estamos a la espera de la respuesta a las alegaciones, o sea, como sabéis, en el mes de julio se presentó el proyecto, digamos, después de las diferentes alternativas que se presentaron, un proyecto que al final son 127 kilómetros de línea con 247 torretas de entre 40 y 85 metros. Aproximadamente la tercera parte del recorrido atraviesa Sacana. Y después de la respuesta, que creemos que es un hito histórico, que a ningún proyecto se han presentado 14.000 alegaciones, hicimos por un lado, el tema técnico fue una alegación técnica de alrededor de 500 folios, donde se intentaba desmontar, por un lado, la falta de justificación, o la justificación que el Gobierno de Navarra especialmente planteó a Red Eléctrica de España, que era de suministro de zonas, que se ha comprobado en estos momentos que era una absoluta mentira, es decir, que exclusivamente se trata de intentar hacer una conexión internacional para que los excedentes eléctricos de aproximadamente en estos momentos en el sistema peninsular y 102.000 megavatios de potencia instalada y el punto de máxima demanda nunca ha pasado de 44.000. Teniendo en cuenta que eso fue antes de la crisis, estamos hablando de que hay aproximadamente dos tercios de la potencia instalada sobran y ahí tendríamos que incluir toda la parte de centrales térmicas de Castejón especialmente, ¿no? En este caso. Es decir, que los motivos que se adujeron no eran esos, pero luego había unos motivos específicamente. Uno, se reconoce en el proyecto que no se respeta el principio de precaución de la Unión Europea respecto de los efectos sobre la salud de los campos electromagnéticos. Hay más de 25 poblaciones a menos de los 500 metros, algunas de ellas en Sacana, por supuesto, incluso zonas de recreo y esparcimiento, un camping, hay determinadas zonas que la línea directamente atravesaría por encima. En este sentido, también sería de subrayar el impacto sobre la masa forestal y específicamente además en Sacana tendríamos, es una zona de vuelo de especies protegidas como el quebrantahuesos y otras 25 especies, pero fundamentalmente esa porque tiene un plan de gestión y lo decimos porque está dentro de la red Natura 2000, dentro del Parque Natural de Urbasandía, ¿no? Y todas esas zonas, que no, y luego a la salida en el Sasso, al entrar al Goierri en Guipúzcoa, nos encontramos también con el pasillo que conforman los parques de Aralar y de Aralar Guipuzcoano y Aizkorri, ¿no? En este sentido, el impacto visual, paisajístico y sobre todo de ocupación de los espacios que no se justificaban fue lo que se alegó. Y la única respuesta que se ha dado, aparte de esa alegación técnica que suscribieron la práctica totalidad de entidades locales afectadas, pero luego también hubo una alegación popular que conseguimos, como decía, un hito, reunir más de 14.000, 11.000 se presentaron la delegación del Gobierno Central en Iruña y 3.000 en la subdelegación del Gobierno en Donosti, ¿no? En este sentido, esas 14.000 alegaciones deberían responderlas, no las han respondido y la única respuesta que hemos recibido es a la alegación general que presentamos, en el sentido de que los motivos que justificaban ese proyecto han cambiado. Esto es ilegal y extemporáneo respecto al procedimiento administrativo. ¿Y en qué situación nos encontramos? En la situación en que el Magramma, que es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al según la legislación, ocupar dos comunidades autónomas diferentes, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autonómica, el tercio autonómico, pues entonces la competencia es estatal y por lo tanto el Ministerio de Medio Ambiente debería emitir, que es lo que estamos esperando, el informe, la declaración de impacto ambiental, es decir, el proyecto de estudio impacto ambiental, el que se presentaron esas 14.000 alegaciones, debería hacer la declaración de impacto ambiental. Esta puede ser favorable o desfavorable, si fuese desfavorable obviamente el proyecto decaería, pero tenemos que recordar que prácticamente nunca se da un informe desfavorable, por mucho que los impactos no respeten siquiera la legislación. Por lo tanto, prácticamente más que una forma de fiscalización del impacto ambiental, suele ser un mero trámite administrativo. A partir de ahí se abrirían otras vías judiciales, pero ya en los juzgados, no la tramitación administrativa. Y en ese momento estamos. No tiene un plazo, un plazo establecido concreto sí. Sino que el Ministerio lo hará cuando tenga bien, no hay ninguno de esos datos, ¿no? Y todavía no se ha pronunciado al respecto. Y lo malo es que cuando se pronunciase respecto a eso, hay una tramitación específica que lleva, lo que no llevan otro tipo de proyectos, pero estos sí eléctricos concretos y de esta magnitud, que es a partir de esa, si la declaración de impacto ambiental es favorable, es decir, le daría el visto bueno al proyecto, podría introducir algunas mejoras de las que planteamos en algunas de las alegaciones, pero en cualquiera de las cosas haría falta otra, otra operación por parte del Ministerio de Industria específica respecto de eso. Por lo tanto, tendríamos dos. Y en la tramitación, fuera del proyecto, hay algo que todavía y sorpresivamente no se ha dado, que es que salió un real decreto en el que planteaba que, dado el estado de algo que todas y todos conocemos, ¿no?, que dada la situación de crisis económica, nosotros lo que hablamos es la obsolescencia sobrevenida de la justificación del proyecto. Estas palabrotas quieren decir que los datos que utilizaron para justificar el proyecto son los mismos que se dieron en el proyecto que este ha venido a sustituir, que era el que unía Nafarroa con Araba a través de Lizarraldea y la montaña alavesa, y que en el Boletín Oficial del Estado por primera vez se reconoció que se retiró por el impacto ambiental y la oposición social al proyecto. Creemos que en este hay más impacto ambiental que el anterior y hay más oposición social. Pero los datos técnicos que utilizaron ya, pero de principios del año 2000, para justificar la demanda, la situación de distribución, etcétera, que obviamente planteaban un incremento de la economía anual del casi el 5%, y ha resultado todo lo contrario, es decir, la demanda eléctrica, por ejemplo, se ha retraído al 2005, la del 2014, ¿no? En ese caso, lo que nos encontramos es que la justificación que se le dio en este momento ha desaparecido, pero esos datos no se han cambiado. Y en ese sentido, el Ministerio de Industria sacó un real decreto reconociendo esa situación de crisis y que tenía que hacer otro nuevo mapa eléctrico, una planificación general, viendo qué líneas seguían adelante y cuáles no. Y lo primero que hizo es preguntar a las comunidades autónomas afectadas, y en este caso a la Comunidad Foral Navarra, y el Gobierno de Navarra, que se negó a recibir a más de 200 ayuntamientos y concejos, todos, de todos los colores políticos, que suscribieron la moción pidiendo la retirada del proyecto, por la puerta de atrás y en silencio, lo que hizo es es decir, la Red Eléctrica de España, que se reafirmaba la necesidad de la línea y que siguiesen adelante con el proyecto, mientras cerraba la puerta a la ciudadanía que dice representar y a las instituciones públicas, encima las entidades locales, por el otro lado mantenía reuniones privadas con el oligopolio eléctrico, del que no hay que olvidar, y esto es importante en estos momentos, cuando el Gobierno de Navarra vendió EHN, lo de Eólicas Acciona multinacional, con ese dinero lo invirtió en comprar acciones del oligopolio eléctrico, en concreto de Iberdrola, casi un 1% de su capital. Dinero que luego, a través de las diversas fusiones de la CAN, Banca Cívica, luego la Caixa, etcétera, han desaparecido en buena parte y se ha perdido la casi total valoración de todo ese dinero. Pero parece que el efecto de las puertas giratorias, de las que ya conocemos bastante, es decir, expresidentes del Gobierno como Felipe González, José María Aznar, ministros de Economía como Solves o el mismo Miquel Roca, de Convergencia y Unión, etcétera, sin haber trabajado nunca en las empresas eléctricas, ahora de repente trabajan en los consejos de administración, trabajan no. Forman parte de los consejos de administración con sueldos multimillonarios y parece que se están buscando una jubilación bastante anticipada y bastante rentable. Y en torno a eso, vuelvo a decir, lo importante es que esa nueva planificación, a fecha de hoy, 30 de marzo de 2014, que lleva 2 años de retraso, no se ha aprobado. Pero lo que nos tememos es que, ante la insistencia del Gobierno navarro en defender una línea que públicamente no lo ha hecho, nosotros hablamos de silencio cómplice y en estos momentos hemos pasado a hablar de que están bordeando el delito de prevaricación. Hori da egoera. Vale, va, mil esker, Alberto, itzondorako elkarrizketa hau gaiteagatik, eta ánimo, venga, agur.